Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 225 de su informativo cultural Bitácora. En estos 30 minutos daremos un repaso por la información cultural nacional e internacional y por supuesto abriremos los micrófonos para que los gestores culturales den a conocer su trabajo. Iniciamos con los titulares. Hoy en corto desde la casa les contamos que Ecuador recordó los 13 años de existencia de la Capilla del Hombre y también América conoció al ganador del concurso de cuento Gabriel García Márquez. En la entrevista del día nos acompaña Jorge Morales y Diego Mancillo para dar a conocer las actividades de la Organización Cultural Tahuantinsuyo. Se acercan las fiestas de Quito y la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya tiene preparada su programación. Hoy en especiales desde la casa les contamos que este jueves se realizará un recital de música explicativa en conmemoración de la capital de los ecuatorianos. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Les recordamos los medios en los cuales usted nos escucha. Estamos de lunes a viernes a las 2:30 en los 940M. También somos retransmitidos en Santo Domingo de los Áchilas por Radio Macarena en la 92.1 FM. También puede escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con el desarrollo de la información. Aquí les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Ecuador recordó los 13 años de existencia de la Capilla del Hombre. Este 29 de noviembre se cumplieron 13 años de haber sido inaugurado en la capital de los ecuatorianos la Capilla del Hombre. Esta instalación, con 4.000 metros cuadrados de construcción y ubicada en el Cerro Huangulitagua, es quizá la obra cumbre del pintor Osvaldo Guayasamín. Por esta celebración, en pasados días, autoridades culturales se dieron cita en la Capilla del Hombre para recordar el legado de Guayasamín, conocido también como el pintor iberoamericano. Como parte del evento, se realizó la presentación del libro 179 Chubascos de Alfredo Vera, titular de la Fundación Guayasamín. El libro fue presentado por Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien dijo, si así llueve que no escampe, al referirse a los 179 artículos publicados en el diario El Telégrafo, que es el contenido del libro. A la cita también asistieron el vicecanciller Javier Lazo, el superintendente de Información y Comunicación Carlos Ochoa y Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio. Este último, en su intervención, hizo hincapié en que la Capilla del Hombre evoca un momento de dignidad y soberanía del Ecuador, debido a que atravesaba un momento de crisis. Long además lamentó que Guayasamín, quien murió en 1999, no alcanzara a ver terminada su obra ni la llegada al poder en el 2007 de la Revolución Ciudadana. Bolivia se llevó el premio de cuento Gabriel García Márquez. La autora boliviana Magela Boduint resultó ganadora del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2015, que otorga el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia. A este galardón, que se entrega por segunda ocasión, aspiraban otros cuatro finalistas, entre los cuales constaban la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán, Carlos Arrabulo de Perú, Mauricio Electoral de Chile y Juan Villoro de México. El nombre de la obra con la que la periodista boliviana se hizo acreedora al primer lugar fue La Composición de la Sal, de Plural Editores. El anuncio lo realizó la organización del certamen el pasado viernes. Los cuentos del ganador, así como de los otros finalistas, quedarán a disposición de todos los lectores en el territorio colombiano en las 1.414 bibliotecas del país. Por su parte, la ganadora de la segunda edición del premio literario, Magela Budoint, se mostró muy emocionada con el fallo. Me enorgullece estar aquí y ser ganadora de ese premio por la gran herencia de García Márquez, que fue una puerta de entrada a la literatura. Lo amé desde el principio. Esto que ustedes hacen en las bibliotecas es una cosa muy grande e inspiradora. Me voy a llevar a Bolivia para que un día se creen en mi país bibliotecas. Me enorgullece también estar aquí con mis compañeros finalistas. Este premio es para ustedes también, dijo la autora durante sus primeras declaraciones, tras de enterarse de que era la ganadora del premio, que cuenta con una suma de $100,000. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En las instalaciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nos acompañan los gestores culturales Jorge Morales y Diego Mancillo. Ellos mantienen un diálogo junto a Laura Ríos para dar a conocer el trabajo que presenta la organización Tahuantinsuyo. En este informativo de Bitácora tengo el agrado de compartir con Jorge Morales y con Diego Mancillo. Jorge Morales, él es director de la organización cultural Tahuantinsuyo y maestro del grupo de danza Cuerpo de Baile Tahuantinsuyo. Diego Morcilla, por 4 años, comparte también esta organización y están aquí para compartir con nosotros sobre esa experiencia de la organización y de su próximo viaje a Turquía. Bienvenido, Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de todas las que hacemos la organización cultural Tahuantinsuyo de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Diego, también bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación y de igual forma agradecer por esta apertura para dar a conocer un poco de lo que es la organización. Bueno, empecemos conociendo cuántos años tiene ya esta organización. Bueno, la organización cultural viene trabajando desde aproximadamente 22 años, desde el año de 1995. Se inició como Grupo Juvenil Tababela para posteriormente convertirse en Centro Cultural Tababela y hoy por hoy como Organización Cultural Nacional Tahuantinsuyo. ¿Cuántos miembros tiene la organización? La organización está trabajando en todos los pueblos, los 14 pueblos y 18 nacionalidades del Ecuador, en las cuales tenemos una aproximada de unas 200 personas. 200 miembros. Sí. La organización de ustedes no solamente se queda aquí en la capital de los ecuatorianos, sino que también tienen alguna extensión fuera del país. Sí, nosotros tenemos un apoyo con lo que es Bolivia, en Tarija, que tenemos un convenio, así como también en el Perú. Están en estos puntos y de ahí, de hecho, ¿ustedes realizan algunos encuentros con estos países? Nosotros realizamos varios encuentros, especialmente en lo que son intercambios de conocimientos. ¿En Perú y en Bolivia? Perú, Bolivia y Colombia. Sé que también ustedes han tenido algunos reconocimientos en otros países, así como también aquí en la Casa de la Cultura. Sí, en primer lugar queremos agradecer por la oportunidad que hemos tenido. Recibimos el reconocimiento como embajadores de la cultura en Huancayo, Perú, que nos realizó el alcalde de dicho distrito, así como también en México, Cancún, hemos recibido últimamente aquí en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Coméntanos, Diego, tú has estado ya durante 4 años en esta organización. ¿Cómo han avanzado ustedes? ¿Cómo se ha ido creciendo de a poco? Bueno, en estos 4 años hemos crecido en lo que es prácticamente los conocimientos culturales y ancestrales de cada pueblo, y así también en lo que es en la rama de la danza. Nos hemos ido preparando justamente aquí en la Casa de la Cultura, en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, para tener trabajos o montajes coreográficos a la altura que merecen las puestas en escenario, como es aquí mismo en la Casa de la Cultura y en las distintas escenarios que hemos estado. Y este trabajo, ¿cómo les enriquece a toda la agrupación? Pues primero nos fortalece en nuestros conocimientos, en los conocimientos que compartimos y adquirimos en las visitas a cada pueblo, a cada nacionalidad, y transmitir las distintas culturas, los conocimientos, ya sea en medicina, en lo agrícola, en los trabajos diarios que cada pueblo tiene, nos ha ido enriqueciendo en nuestros conocimientos, ir aprendiendo y de cierta manera poniéndoles en práctica ciertas cosas. Diego, tú nos decías que eres de Otavalo. ¿Esa experiencia ancestral de tus abuelos, tus padres, influye también dentro de la organización? ¿Lo compartes a ese conocimiento? Sí, en estos 4 años lo he puesto en práctica dentro de la organización. Todos los conocimientos que desde pequeño he adquirido en la familia, con los vecinos, en mi propio pueblo, en donde he nacido, ha sido muy enriquecedor para fortalecer la organización. Por ejemplo, compartir las fiestas, la comida típica, los lugares turísticos, la medicina ancestral y en sí la historia de cómo Otavalo ha seguido creciendo desde que me han compartido mis abuelos. Si hablamos de las fiestas, ¿qué fiesta has compartido? ¿Qué fiesta se la puede, por ejemplo, fusionar a la danza? En general, se puede hacer montajes de todas las fiestas de todos los pueblos, y en especial de Otavalo hemos hecho las fiestas del Inti Raymi, las fiestas de del Yamor, las fiestas del Coraza, que es de San Rafael, todo lo que son fiestas relevantes y conocidas. ¿También el Coya Raymi tienen ahí? ¿Presente? Sí, el Coya Raymi se realiza en el centro de Otavalo en septiembre, eligiendo la Ñusta y algunos programas culturales. Regreso con usted, Jorge, 22 años con esta organización, que sé que ustedes también han emprendido varios proyectos. Sí, realmente uno de los proyectos más grandes que nos hemos propuesto es la creación de la Casa de las Artes Ancestrales. ¿Esta Casa de las Artes está ya pendiente? ¿Están ustedes a la espera de la aprobación? ¿Y cuál será el objetivo? Nosotros tenemos ya el proyecto realizado gracias a la Universidad de Amautahuasi, compañeros que nos han ayudado a gestionar. Tenemos el ofrecimiento de la universidad, quienes nos quieren apoyar con la construcción, con los estudiantes de arqueología y también con los ingenieros que salen de la universidad. Ellos se encargarían de lo que es la construcción. Ahora lo que intentamos es que las autoridades nos auspicien, nos ayuden con la adquisición del terreno. La compra del terreno. Y bueno, están ustedes cocinando esta Casa de las Artes Ancestrales, que sería la construcción, están tras la búsqueda del espacio, pero concretamente, ¿qué hará esta Casa de las Artes? La idea es que en esta Casa de las Artes debemos tener, nuestra idea ha sido de construir 14 chakras, que corresponderían a los 14 pueblos indígenas, en las cuales haya un compartimiento propio de cada uno de los pueblos indígenas, porque si bien es cierto la cultura hemos ido aprendiendo de a poco lo que nos han contado, pero no es lo mismo aprender conviviendo con los propios indígenas. El grupo de danza Cuerpo de Baile Tahuantinsuyo, que también así se denomina, porque sé que dentro de la organización pues hay varios grupos de danza y entre ellos usted es el director de este, y próximamente viajan a Turquía. ¿Cómo ha estado ese encuentro ¿Qué están realizando ustedes ya y para viajar a este país? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer lo que es a los compañeros de UTV quienes nos realizaron la entrevista directamente en nuestra institución, lo cual nos sirvió o nos abrió las puertas para que seamos conocidas a nivel internacional. En esta oportunidad hemos recibido la invitación ya de lo que es Turquía para los 416 aniversario de los encuentros a nivel mundial de las danzas ancestrales, por lo que nos han realizado las invitaciones. Lamentablemente, como aquí en cualquier lugar, creo que nos sucede que nosotros como bailarines, como los trabajadores culturales, no tenemos la economía necesaria. Hemos tenido que golpear puertas y estamos golpeando puertas para buscar auspicios para poder conseguir y viajar a dicho país. ¿Para qué fecha está previsto? El mes de abril. Abril de 2016. 16. El encuentro número 416, un encuentro mundial de la danza ancestral. ¿Y qué llevarán ustedes? Estamos por llevar lo que es, digamos, uno de nuestro principal personaje, que es el Coraza. Estaríamos yendo con el Coraza, también con lo que es el hermano pueblo de Panzaleos, lo que es los danzantes de plata, y Dios mediante también con lo que es del pueblo Cayambi. ¿Cuál es la característica principal de cada una de estas danzas? Son diferentes de acuerdo a las costumbres y a sus festejos. En el caso de los corazas. El coraza es la fiesta que se realiza en el pueblo de Otavalo, el mismo que nos ayuda a lo que nos da a conocer lo que es una fiesta ancestral en la que demostramos todo lo que es la identidad del pueblo. La identidad del pueblo. Pero me gustaría ver si es que podemos describir en el caso del vestuario, por ejemplo, y esa relación que hay, la conexión con la Pachamama. Bueno, el Coraza es un cacique que antiguamente habitaba en lo que era el antiguo Otavalo, que hoy está sentado en el pueblo de San Rafael, que era el personaje que bendecía los alimentos, corría por los campos bendiciendo los alimentos que ya estaban en tiempos de cosecha o asimismo estaban recién sembrados. Tiempo de granos, como se lo conoce. Ajá. ¿En el caso de la otra fiesta de los panzaleos? Sí, los danzantes son personajes igual ancestrales que han venido en una mezcla con el mestizaje evolucionando, y en sí el personaje es por las fiestas del Corpus Christi. Una fiesta mestiza. Ajá, que realizan en junio y salen todos a festejar las cosechas y los frutos que han Jorge, me decías recibido. Otra fiesta, a ver si me comentas cuál era la otra. El del pueblo Cayambi. El del pueblo Cayambi. Inti Raymi. Inti Raymi. Sí, como todos ya conocemos, el personaje principal es el Ayahuma, quien es un líder espiritual, quien va encabezando a las comparsas, a las galladas, como se les quiera denominar, que van van bailando de casa en casa y van aumentando las personas para hacer un gran grupo y hacer la toma de plaza que tradicionalmente se lo hace. Cada una de estas festividades ustedes tratan de revivirla, es lo ancestral en cuanto a vestimentas. Sí, así es, tratamos de mantener y difundir estas fiestas y todas las tradiciones en sí, tratando de mantener la originalidad, las vestimentas, la música, la esencia así de un pueblo. Jorge, ¿cuántos son del grupo de danza y cuántos días se quedarán allá en Turquía? Estamos invitados para 8 días de funciones en las cuales estaremos presentándonos allá en ese país, y prácticamente para nosotros es una sorpresa porque no conocemos ni qué tiempo sea en viaje. Están averiguando ya. Estamos averiguando, unos nos dicen que son 2 días, 2 noches, otros nos dicen 3 noches, 2 días, pero creo que es algo emocionante al saber que estamos fuera de Bueno, país. Vamos a pedirle a Diego a ver si es que nos puede dar un mensaje final aquí en bitácora, en quichua y en español, para nuestros oyentes. Bueno, les invitamos a todos, a todas las personas, para que sigamos educándonos en cuanto a la cultura, a las tradiciones de nuestros pueblos, de nuestras tradiciones, para conocer y mantener viva esa esencia de un pueblo en la que de cierta manera algunos hemos crecido, algunos hemos pertenecido y algunos estamos siendo parte de esto. Alipunya Mashikuna, Nyukami, Suma Kayaita Shinani, Tukuya Wambrakuna, Kuitsakuna, Ama Nyukanchi, Kausai Kunata, Nyukanchi, Nyuyai Kunata Chingachispa, Katingapa Shin, Ashtawangarin, Ñaupama, Yukchispa, Shinjiachispa, Kausangapa. Y Jorge, su mensaje, esa invitación para que todos se unan y apoyen este trabajo de la Organización Cultural Tahuantinsuyo. Queremos invitar a autoridades, a jóvenes, hombres y mujeres que sean parte de nuestra organización. Nosotros tratamos de, como explicaba el compañero, tratamos de demostrar lo propio, lo autóctono, y más que nada demostrar que la cultura no solo es bailar, la cultura es todo, es nuestras vivencias, nuestras convivencias, por lo que estamos trabajando por ahí, primero autoidentificándonos a qué pueblos o a qué nacionalidades indígenas. Bienvenidas y bienvenidas cada uno, las puertas están abiertas para cada uno que quieran ser parte de nosotros. Bueno, esta ha sido la participación de Jorge Morales, director de la Organización Cultural Tahuantinsuyo, y de Diego Marcillo, también integrante de esta organización, quienes se encuentran trabajando en función de viajar a Turquía en el próximo abril de 2016. Gracias por habernos acompañado. Gracias, y queremos invitar también 4, 5 y 6 estaremos en la cantonización de Sucúa, la Amazonía. También estaremos con el personaje del corazón. Seguimos en la emisión 225 de Bitácora y es momento de escuchar nuestro conocido segmento de episodios. Aquí le contamos sobre el recital de música explicativa que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana al celebrar las fiestas tradicionales de la capital de los ecuatorianos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura ya suena la música por fiestas de Quito. Los detalles con Darío Males. Este jueves 3 de diciembre a las 11 horas en el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el concierto Recital de Música Explicativa en conmemoración del aniversario 481 de Fundación Española de Quito. Este evento es parte del trabajo que realiza el Grupo Cultural y de Integración Dr. Fernando Ron Bautista, y su principal objetivo es mantener viva la memoria artística de la ciudad, pues a la par de las canciones difundidas, se entregará información precisa sobre la historia de la ciudad y de sus artistas. Así lo comenta el Dr. Fernando Ron Bautista, líder de ese grupo. Hacemos una presentación determinada, como lo hacen desde luego muchos grupos, ¿no? Uh-huh. Está muy bien, bien eso. Sino que es un poco especial en nuestro caso porque vamos explicando tanto autores y compositores de quienes se trata. No solamente hacemos, por ejemplo, por decir primero el Chuyaquitay, yeah. Segundo el Pasacalle tal, tercero el Pasillo tal, tal, cuarto el Bolero, lo que sea. Sino explicamos porque hemos, también además de lo de música nacional que va a ser en esta vez, también tiene que ver con música, hemos, mejor dicho, organizado también de otro tipo de música universal. A veces universal música también semiclásica a... también, ajá. Hemos hecho música también latinoamericana, mucha música, ¿no? Entonces esto hacemos explicando, como digo, y como es homenaje a Quito también, dando una pequeña exposición sobre lo que fue la Fundación de Quito, rápida desde luego porque el tiempo no nos permite, aquí lo sustantivo es la música, por supuesto, pero esa es la explicación, ¿no? Y también a través de esto, de lo que le acabo de indicar, lo interesante es, digo, en el grupo acostumbramos a conversar así, es lo interesante privilegiar los autores, sobre todo nuestra música nacional, que ustedes tienen programas bonitos también aquí. Uh-huh. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron? A veces cuando estamos en reuniones yo les digo, por ejemplo, ¿quién no baila el pobre corazón entristecido? A veces claro. Ya medio chumadito, como se dice comúnmente, pero nadie sabe quién lo compuso. Nadie se acuerda de Guillermo Garzón Mugide, el gran compositor. El Desde hace más de 25 años, este grupo, compuesto por 30 personas, ha venido trabajando en distintas áreas culturales de la ciudad. Con su labor, esperan generar un desarrollo cultural en la ciudad y en el país. Se ha efectuado, como digo, en homenaje a la cultura, porque los principios nuestros es un grupo reconocido por el Ministerio de Cultura, tiene el acuerdo ministerial. Uh-huh. Ya unos, son unos 6, 7 años que nos aprobó el Ministerio. Entonces, yo digo, una persona en una institución, lo que vale, lo sustantivo, es la filosofía, es decir, el modo de pensamiento que tenemos. ¿Y cuál es la que les conduce a ustedes? Es básicamente lo que acabo de manifestar, es la superación del pueblo ecuatoriano a través de la cultura y la educación. Todo el mundo habla de la educación y la cultura, pero poco lo hacen, realmente es así, ¿no? Uh-huh. Hasta en el modo, digo, de pensar, de conversaciones que se hacen, debería un poquito más enfatizarse dentro de lo que es nuestro país, nuestra nacionalidad y el mundo también, porque obviamente es lo hermoso, ¿no? Estamos metidos en este. Pero esta labor que hacemos con esta filosofía que venimos, hemos hecho, ya digo, en mil partes, aquí en Quito especialmente. Son unos 28, 30 años que venimos trabajando con mis hermanos, precisamente Fausto Ramiro, el arquitecto Ramiro Ron, que ojalá estén escuchando este momento. Hacemos diferentes tipos de cosas. Hemos hecho también, por ejemplo, conversatorios. En el municipio de Quito, ¿no? En la sección cultural que queda en el centro, pleno centro de Quito. Hemos hecho sobre el superego del quiteño, hemos hecho sobre justamente leyendas, tradiciones de Quito. También de importancia, también ecología. ¿Qué no hemos hecho? También. Ajedrez, hicimos un campeonato hermoso en la Universidad Católica con Plinio Paso, un maestro internacional que es muy bueno. Hicimos hace unos años atrás, ¿no? Uh-huh. Pero como digo, no siempre, yo quisiera, como no quisiera tener un poco más recursos, más apoyo de la prensa, y gracias a la Casa Cultura que nos apoyen esta vez y varias veces, pero hace falta un poquito más de colaboración a la prensa. En este evento usted podrá encontrar sobre el escenario la voz, el piano, la guitarra, el requinto y la percusión que evocará el patrimonio sonoro de la ciudad en sus 481 aniversario de Fundación Española. El concierto recital de música explicativa en homenaje a Quito se realizará en el Museo Pedro Pablo Travesari este jueves 3 de diciembre a las 11 horas. El ingreso es completamente libre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Y de especiales desde la casa nos vamos a dar un recorrido por la memoria cultural del país. Hoy les presentamos los sucesos y personajes importantes de este 30 de noviembre en episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de noviembre. En 1901 nace en Otavalo, Imbabura, el autor de la música del pasillo Mis Tres Marías, Alejandro Plaza Dávalos. Ha compuesto alrededor de 300 canciones. No hay como Otavalo en 1927. En 1906 nace en el Cantón Espejo, Imbabura, el poeta Manuel Terán Monge, autor de la letra del pasillo Rosas, con música de Carlos Brito Benavides. Óyeme entre los dos. En 1957 muere en Guayaquil el poeta y escritor Kleber Franco, autor de las letras de los himnos de la Confederación Obrera, el himno a la Escuela Luis Ugarte, el pasillo Machala, Amor y Esperanza, música de José Antonio Jara. En 1983 fallece en Quito el compositor y músico Gerardo Arias, creador del cachuyapi El Canelazo, de Encargo Maternal, el aire típico El Pilagüín, y los danzantes El Ruco Chimborazo, Vírgenes del Sol, los sanjuanitos Juan Huasimán. En género académico tiene Reino de Purúa y Huiracocha.